Jaguar Despertado. El objetivo de esta galería de arte es presentar exposiciones plásticas de artistas locales y nacionales para promover y rescatar las expresiones actuales. Es la galería de arte con mayor prestigio en el estado. Los cimientos de la galería de arte El Jaguar Despertado datan del siglo XIX, cuando fue el hogar de Carmen Priego. Tras la muerte de este personaje, el entonces gobernador, Enrique González Pedrero, la adquirió para convertirla en un emblema más de la arcaica Villahermosa. Fue inaugurada como el lugar que conocemos hoy en día, el 11 de diciembre de 1986. Su nombre proviene de un verso del poema llamado He olvidado mi nombre por el famoso Carlos Pellicer. Es una casa de dos plantas con fachadas de finales del siglo XIX, totalmente reconstruida en su interior con arquitectura moderna. Cuenta con dos salas de exposiciones, así como con cafetería, sala de lectura, librería, sala de exposiciones y escenario principal donde se llevan a cabo exposiciones escultóricas, pictóricas y fotográficas, conciertos musicales, salas de lectura, talleres literarios, charlas, mesas redondas y eventos culturales. La galería está ubicada en el primer cuadro de la ciudad, cuyas primeras calles fueron trazadas por Diego de Quijada, quien fundó la ciudad en 1564. La dirección es Narciso Sáenz número 117, Zona Luz, Colonia Centro, y está abierto de lunes a sábado, desde las 9 a las 21 horas, y los domingos desde las 10 a las 17 horas. La entrada es libre.